Ok. Seguimos avanzando con los temas del recuerdo para todos ustedes, Grupo Legados. Estamos bien contentos con la invitación especial del gran amigo Charlie Ábrego. Es un honor y seguimos con la música. Mandamos un saludo bien especial para el búnker de Charlie Ábrego, especialmente todos los fans, todos los seguidores, para Guatemala, para Bolivia, para todos nuestros seguidores también en nuestra página. Se les agradecemos bastante. Y continuamos con esta canción de recuerdo. Dice Grupo Legados. No sé qué haría yo.